Hermanita, ven conmigo. Saludos a todos, sed bienvenidos a una nueva edición de La Isla de Encanta. Donde no hay sufrimiento. Esta es la 458. Pasa por la calle, Isla de Encanta. Me voy. Nuestro propio. Hoy vamos a darle otro repaso, un nuevo repaso a las novedades novedosísimas, a la actualidad, a los discos nuevos que van llegando hasta nuestro territorio. Una vez más, la eternidad está asegurada. Empezamos con una buena tanda de clásicos. Vamos a escuchar el nuevo trabajo de uno de los grandes mitos del pop británico de ayer, de hoy y, por supuesto, de siempre. Hablamos de Paul Weller. Pues nada, lo dicho, 458, La Isla Encanta de nuevo sonando pues a través de tu altavoz, de tu móvil, de tu aparato de radio, vaya usted a saber. Aquí cada uno pues que elija lo que mejor le venga o lo que más le guste. Sed bienvenidos, compadre Julius. Mi amigo César. Mi amor, tú sabes que yo te love you. You know that I'm true, too. Paul Weller, qué tío, ¿eh? Sí, señor. Oh, con 55 tacos y siguiendo ahí en la brecha. Y siempre he hecho un pincel. Ostras, pero un señor, ¿eh? Sí, sí, desde luego que sí. A ver si nos presenta su peluquero. Para conocerlo. Por conocerle, por saciar nuestra curiosidad. Paul Weller acaba de publicar un recopilatorio titulado More Modern Classics, en el que recorre pues los últimos 15 años de carrera en solitario, con algún tema nuevo, como el que acabamos de escuchar abriendo nuestro programa de hoy. Brand New Toy es la canción que pues cierra este recopilatorio y que es la máxima novedad de este nuevo disco, este nuevo trabajo de su eminencia Paul Weller, que efectivamente lo sigue teniendo y sigue pues sigue llenando pues de alegría nuestros corazones con cada nuevo lanzamiento. La verdad es que es un tipo ejemplar. Sí, señor. Además, los últimos discos que... Y digo los últimos, de los últimos 15 años, esos últimos 15 años que recopila este disco, han sido en las listas del Reino Unido de los número 1, número 2, número 3. Ha estado siempre en el top 10 de esas listas. O sea que... Sí, es una... En fin, es un personaje. Un estandarte. Es un personaje allí en el Reino Unido, pues fíjate. No sé, no sabría qué decir, cómo definirlo, ¿no? Me imagino que si aquí tenemos a Rafael, pues ellos tienen a... A su Paul Weller. A su Paul Weller, claro que sí. Rafael va al Sonorama y Paul Weller va, pues no sé, creo que este año toca en Reading o en uno de estos grandes festivales, ¿no? Tocará en varios, porque seguro. Él lo vale y porque él lo tiene. Brand New Toy es la canción que cierra este recopilatorio, More Modern Classics, de Paul Weller. Sus últimos 15 años ahí condensados, apretados en 21 canciones, que se dice pronto. Todas estupendas, la mayoría estupendas. Y tú lo decías, la verdad es que el hombre está en forma. Los últimos discos que ha sacado, pues los tres últimos discos son realmente buenos. Nada que objetar, nada que objetar. Solo oírlos, es lo único que nos queda. Seguimos hablando de clásicos y escuchando a grandes personalidades, grandes figuras de la música popular. Por ejemplo, vamos a escuchar el nuevo disco, el nuevo álbum de Neil Young. Que suene. Pues nada, todos firmes, que entra el canadiense. The bus stop to pick up a paper for my old man. I'd sit on his lap in that big old Buick and steer as we drove through town. He'd tussle my hair and say, son, take a good look around. This is your hometown. Your hometown. This is your hometown. This is your hometown. In 65, tension was running high at my high school. There was lots of fights between blacks and whites. There was nothing you could do. Two cars at a light on a Saturday night. In the back seat there was a gun. Words were passed in a shotgun blast, and troubled times had come to my hometown. My hometown. Town. Que nadie piense que se nos ha escacharrado el invento, o que se nos ha roto, yo qué sé, los reproductores de CD, o que algo ha petado aquí en Radio Enlace, que es donde grabamos el programa. Es que este disco suena así porque es que está grabado de tal manera. El nuevo trabajo de Neil Young se grabó en un cacharro, en un aparato, que es parecido a una cabina de teléfonos, que se llama Voiceograph, y que en los años 40 permitía a la gente, pues por 35 centavos, módico precio, permitía a la gente grabar sus canciones, una canción de 2 minutos y medio aproximadamente, y registrarla en un single de vinilo para enviarlo por correo en plan, pues regalo a quien correspondiera, a quien pues se quisiera, ¿no? Y Neil Young, que es un cachondo mental, el abuelete, pues ha decidido grabar su nuevo disco, que es un álbum de versiones, A Letter Home, en el Voiceograph que tiene Jack White en su tienda de discos y estudio de grabación de Nashville. ¡Qué jodido! La hostia, es que suena añejo y suena, o sea, estoy pensando la peña que se marcaba una canción y lo mandaba, y la gente que lo escuchaba, porque la calidad no es gran cosa, ¿no? Entonces, pero era el estándar de la sí, época. Sí, sí, pero que le llegaba a la gente, que era de una discográfica y tal, y hostia, decía... La caña, pero... Era el estándar de la época. Era el MySpace de la época. Sí, es algo así. Es en plan, pues mira, en lugar de grabarme un YouTube con mi móvil, pues me gasto 35 pavos y te voy a grabar una canción y te la mando además. Para que la pongas en tu tocadiscos. Es bastante alucinante, ¿eh? Y precisamente en YouTube podéis ver, si os llama la atención esta historia, podéis ver pues vídeos tanto de Neil Young grabando canciones a la vera de Jack White, porque os recordamos, el Voiceograph está en el estudio de Jack White, y también a otra gente haciéndolo, y la verdad es que es bastante alucinante porque según el sonido era recogido por el micrófono de la cabina, pasaba directamente a ser prensado, a ser registrado en el acetato, en el vinilo. Es la leche, y enseguida salía, como cuando te haces una foto en un fotomatón. O sea, totalmente, sí, sí. Era todo muy, muy flipante. Y Neil Young, que es un tío pues que siempre le ha gustado pues ir a la suya y hacer las cosas a su manera, es capaz de trabajar al mismo tiempo en Pono, en su super servicio, super reproductor de música digital de la mayor calidad posible, y al mismo tiempo pues grabar un álbum de versiones como A Letter Home, que incluía esta My Hometown de Bruce Springsteen. Es lo más moderno que vais a encontrar en el disco, porque la mayoría de canciones pues son de los años 60 principalmente, un poco pues aquellos compañeros de viaje cuando Neil Young era jovencito, esos modelos, ¿no?, de los que aprendió hay canciones de Bob Dylan, de Willie Nelson, de Phil Ochs, por ejemplo, ¿no?, de Tim Harding, y la de Bruce Springsteen, que ya tiene 30 años, My Hometown, pues es la más reciente. Sí, señor. Y seguimos aquí en La Encanta con más música, más cosas que molan, música que vamos a traer poco a poco, pero vamos a seguir con Joseph Arthur. El mismo, sí, sí. Es que se me lengua la traba, no sea así. No pasa nada. Mi curso CC aún está haciendo brecha. Escuchamos dándolo todo. Escuchamos también versiones a cargo de Joseph Arthur. I see the sword of Damocles is red above your head. Trying a new treatment to get you out of bed. But radiation kills both bad and good, it cannot differentiate. So to cure you, they must kill you. The sword of Damocles hangs above your head. Thank you. seen lots of people die from car crashes or drugs. Last night on 33rd Street, I saw a kid get hit by a bus. But this drawn-out torch over which part he lives is very hard to take. To kill you, they must kill you. The sword of Damocles hangs above your head. Some morphine and dexedrine, we use it on the street. It kills the pain and keeps you up, your very soul to keep. But this guessing game has its own rules, the good don't always win. And might makes right, the sword of Damocles is hanging above your head. It seems everything's done that must be done. From over here though, things don't seem fair. But there are things that we can't know. Maybe there's something over there. Some other world that we don't know about. I know you hate that mystic shit. Just another way of seeing the sword of Damocles above your head. Arthur, sonando aquí en la Isla de Encanta, desde Ohio. Sí, señor. El nuevo disco de Joseph Arthur se titula Lou y es un álbum de versiones de Lou Reed, que bueno, pues la mayoría de vosotros probablemente os enterasteis, ¿no?, cuando falleció hace unos meses. Uh-huh. Y bueno, esta canción, Sword of Damocles, es pues una de las mejores. Claro, una de las mejores de Lou Reed, en fin. Cosas, del saco, sí, y el montazo de canciones que tiene. Y ese es una canción que en fin, pues es tremenda, ¿no? Porque habla de pues cómo un amigo se dirige a otro que está recibiendo pues sesiones de radioterapia y que está pues hecho polvo, ¿no? Y le dice que ve la espada de Damocles, ¿no?, encima de su cabeza, porque la quimioterapia se la están poniendo para curarle, pero al mismo tiempo pues también le está matando, ¿no? Y lo compara, ¿no?, pues con ese mito griego, ¿no?, de la espada de Damocles. En fin, si tú quieres ser rey por un día, pues ponte ahí, pero encima tuyo va a haber una espada pendiendo de un pelo o de un hilo, ¿no? Y esta es una de las canciones que encontraréis en el nuevo disco de Joseph Arthur, que son pues eso, versiones de tranqui, en plan acústico, de Lou Reed y, por supuesto, también de la Velvet Underground. Hay temas irreconocibles, como Walk on the Wild Side, imaginaos, uh-huh, cómo puede sonar llevado a ese terreno, o Heroin, que hay que tenerlos bien puestos para hacer este tema pues con un planteamiento así, digamos, más recogido. Está Dirty Boulevard, Pale Blue Eyes, Magic and Loss, Satellite of Love, en fin. Buenas canciones y sobre todo un punto de vista sonoro distinto a cargo de este cantautor estadounidense que lleva una pila de años faenando, el jodido. Se rumorea que lo lleva desde el 96, o sea, ya un cerro casi, hace 30 años, y de puta. En fin, es lo que tiene la música. Esperamos que os haya gustado también esta versión de Joseph Arthur, pues revisitando, ¿no?, el Sword of Damocles de Lou Reed, y también esperamos que os guste la próxima canción, que también es una versión. ¿A cargo de? ¿Eh? ¿A cargo de? ¿Cómo dice? ¿Qué te? Pues John Hyatt rindiendo homenaje a Greg Allman, de los Allman Brothers. Casi nothing. Hand the more. Demos al play. El baile del pañuelo. Uf, vais a flipar. Esto es One Way Out. Ahí le tienen, peinando canas y montando esa polvareda, con la guitarra y dándolo todo. Una de esas canciones que viene en su último disco, Terms of My Surrender, que verá la luz el 15 de julio, ni más ni menos. ¿De quién hablas, Toco? ¿De John Hyatt? Ah, de John Hyatt, ah, vale. Ok, vale, sí, ya me quedo más tranquilo. No, escucha. Escucha, si el, cambiamos el término, cambiamos el término. No, hablemos de otra cosa, ¿eh? No, que está muy bien, que está muy bien. Si es por saberlo, Julio, ¿sabes? Que no. Dices que saldrá... Perfecto. Que si tienes dudas me preguntes, ¿eh? No, pues eso hago. Eso hago, tengo, porque ahí hay un momento de qué sé yo, qué sé de yo qué sé. John Hyatt es uno de los participantes en el doble álbum de tributo All My Friends, un disco de tributo a Greg Allman, que durante muchísimo, muchísimo tiempo, desde siempre, como quien dice, ha sido uno de los pilares de los Allman Brothers Band. Más que nada porque algunos de sus compañeros fallecieron en similares circunstancias hace más de 40 años. All My Friends es, pues eso, un disco en directo en el cual pues han participado un montón de amigos de Greg Allman y el propio interesado, por supuesto. Está Allman Brothers Band, está John Hyatt haciendo este One Way Out, perdón, original de Sonny Boy Williamson. Está también Jackson Browne, está Taj Mahal, está Warren Haynes, en fin, Eric Church, Chuck Liddell, Derek Trucks, en fin, pues todos personajes más que conocidos de los sonidos tradicionales americanos. Y es un doble disco que repasa pues toda la trayectoria en plan de colegueo, ¿no? En plan de estrellas invitadas junto a Greg Allman y su banda. Por eso te preguntaba exactamente a qué venía todo esto. No, es que me he confundido con la primera canción del single que sacó. Vale. Se me ha ido la pinza. Sí. Ya pido disculpas. Okay, nada. Se me ha ido la pinza. Vale, pues todo aclarado. Pues nada, John Hyatt, como bien nos ha contado Julio, pronto tiene nuevo material, que también es algo pues de lo cual nos congratulamos, porque lo de este hombre es sobrenatural. Y John Hyatt participa en All My Friends, en este doble álbum de tributo a Greg Allman, que ya está también circulando por ahí en las mejores tiendas del ramo. Y si os gusta la música tradicional norteamericana, el rock sureño y similares, pues no deberíais dejarlo pasar. Algo parecido sucede con lo que va a sonar ahora. Es lo nuevo de Chris Robinson Brotherhood. Like this, from a home to a star, wherever you are. Temón. Temón. Muy chulo. Mola, pegadizo. Es la primera canción del nuevo disco de Chris Robinson, Brotherhood, la banda comandada por el que es el cantante y líder de, o co-líder, de Black Crowes, que pues también acaba de publicar un nuevo álbum, que se abre con este Short Power, que tampoco es un tema, digamos, muy representativo, lo que os vais a encontrar en el álbum, pues un álbum bastante, bastante colgado, bastante psicodélico, con temas de larguísimos desarrollos, en los cuales pues podéis fliparla, o sea, básicamente. Es un lo cual está muy bien, ¿eh? Lo cual está muy bien. Al leitmotiv se me va la pinza. Hay veces que el cuerpo también, el cuerpo y la mente, sobre todo es lo que piden, y este nuevo álbum de Chris Robinson y su Brotherhood y su hermandad es de lo más indicado para ello, y Short Power quizás sea pues ese corte de apertura para decir, bueno, tranquilos, iros poniendo en situación, tumbaros en los puffs, que rulen las pipas y todas estas cosas, y luego ya vamos entrando ahí, poco a poco, en el ñaca ñaca. 11 temas tienen la culpa, ni más ni menos. 11 temas, algunos largos cual día sin pan, que bueno, pues todos los amantes de la psicodelia y de la tradición sureña también pues se van a disfrutar pues tan ricamente, con Neal Casal a las guitarras y la composición por así decirlo de muchos temas. También mete coros este hombre Neal Casal, que la verdad es que hacía tiempo que no sabía, le tenía un poco perdido la pista, y de repente cronks, abres el disco de Chris Robinson y te lo encuentras ahí en plan protagonista. Pues nada que objetar tampoco al respecto, la verdad. Nada que decir. Bueno, desde el sur de los Estados Unidos vamos a ir, vamos a subir un poco, vamos a remontar. Antes ha sonado una canción de lo nuevo de Joseph Arthur, oriundo de Akron, Ohio, y vamos a ir remontando Mississippi. Nos vamos a encontrar con esa confluencia del Ohio y el Missouri. Vamos a seguir remontando para arriba. El Ohio, que no el Ojal. El Ojal, no, el Ohio. Y el Missouri, vamos a subir hasta las tierras heladas de Canadá para escuchar el nuevo trabajo de un galés. No hay manos. ¿Qué cosas? No hay manos. ¿Qué cosas? Bueno, pues ahora, después de que suene American Interior de Grove Reefs, os contamos de qué va todo esto. ¿Y por qué? Veréis qué temazo. If only you could join me here. 13 cortes en ese American Interior, el disco. Estamos escuchando. American Interior, el disco, el nuevo disco de Grafries, que quizá algunos también, alguno de vosotros les suene el nombre, es pues el jefe, el líder de Super Furry Animals, un grupo que lleva pues en parada pues unos cuantos años ya, pero este personaje, este músico galés, no ha parado desde entonces. American Interior es el título de la canción que hemos escuchado, es el título del disco que lo contiene, es el título de un libro escrito por Grafries, que también pues está bien chulo, es el título de una película documental y es también el nombre de una aplicación de móvil, todo ello relacionado con el viaje que Grafries hizo pues en busca de una tribu de indios que supuestamente tenían antepasados galeses. Y se supone que estos antepasados llegaron a Norteamérica en el siglo XII, antes que los barcos españoles. Y se supone que en el siglo XVIII un antepasado suyo directo, un primo lejano de Grafries, John Evans, se marchó allí a buscar a esta tribu para, pues impelido por las ideas de la Ilustración y de la Revolución Francesa, estamos hablando de 1792 concretamente, fundar allí un nuevo Gales, por aquello de que, claro, pues este territorio del Reino Unido siempre ha estado sometido, ¿no? Lleva muchos siglos, rindiendo pleitesía, por decirlo de alguna manera, formando parte de la disciplina londinense. Y bueno, pues Grafries vio que ahí había una historia chula y lo que hizo fue montarse una gira, él con un muñeco pues tal que así, como de 1,20 m, replicando a John Evans, a este viejo antepasado suyo del siglo XVIII, cogió el muñeco, la guitarra, movió unos cuantos contactos y se marcó un tour, una gira, por cada una de las ciudades por las que John Evans supuestamente en el siglo XVIII pasó. Y hay que tener en cuenta que este tío desembarcó en Baltimore, un poco más al sur de Nueva York, y llegó hasta Canadá, hasta arriba del todo. Y después bajó hasta la desembocadura del Mississippi. Se supone que murió en Nueva Orleans y que está enterrado allí, aunque su tumba nunca ha sido hallada. Bueno, pues a grandes rasgos esto es lo que os encontraréis en lo nuevo de Grafries, que es todas esas cosas. La película es preciosa, es estupenda. El disco, como habéis podido comprobar escuchando esta canción, que es la que le da título, es una pasada, es súper lindo. El libro está bastante bien, lo que pasa es que bueno, hay que leerlo en inglés, no lo han publicado, acaba de publicarse, como quien dice, y no lo han publicado todavía en castellano. Y la aplicación de móvil pues también está divertida. Buscar América Interior, vais a ver un montón de todas estas cosas. Pues nada, un trabajo multidisciplinar, por decirlo de alguna manera. Ya te digo, sí, menuda pana. Y aprovechando el viaje al 100%. Ya ves. No, y la peripecia está curiosa. La verdad es que en el documental lo ves. O sea, ves que realmente el tío, pues, en fin, se la ha pasado teta y llegó a encontrar a la tribu india supuesta descendiente de esa tribu de galeses, y se encuentra además con que allí hay solamente ya un abuelo de la tribu que habla el idioma de su tribu, y que cuando se muera él, pues o los más jóvenes espabilan y aprenden o se acabó. Y eso también pues tiene que ver con que su idioma, el galés, pues lo hablan unas 500.000 personas, y que él aprendió a hablar inglés viendo los dibujos de la tele, según cuenta. Él los escribió en el campo en galés y hablaba en galés, en fin. Es lo que tiene. Muy chulo todo esto y las canciones, que al fin y al cabo es lo que más nos importa aquí, también muy majas. Pues como la de las nuevas de los Black Lips. Los Black Lips, que son los próximos a sonar en la Isla de Encanta, y seguimos en los Unisestates, no nos movemos. Sí. Sonemos. Cuando tú me digas. Va de caña, tórete. Va para allá. We'll be right back. flame. Could barely withstand the wind. He looked at me, so wild. He blew smoke into my twinkling eyes, and it burned as the carbon dioxide activated my pulsating retinas, staring back at you in awe. Like some cutting-edge piece of technological equipment, I knew you were the one. Los Black Leaves dando lo mejor de sí, desde a tomar por saco, desde Atlanta, Georgia, Unis States. Como los Krauss, como los Black Krauss, son también de el sur. Y así, a la chita callando, que sí, que no, que caiga un chaparrón, ya pues han grabado un montón de discos. Se han labrado así una reputación como sólida, ¿no? Como de grupo que mola y al que hay que ver en directo. Uh-huh. Cuando realmente tampoco es que maten. Y tienen un nuevo disco titulado Underneath the Rainbow, que se cierra con este, vamos a llamarlo tributo, a los Stones. por ser diplomáticos. Con esto con la mentula. Esto en su país se llama rip-off, es decir, se llama fusilar directamente. Lo que tienen sobre todo son singles de 7 pulgadas. Eso sí que les mola acá, ¿eh? Sí, son gente, pues eso. Son gente de 7 pulgadas. Se adapta a cualquier formato. La canción se titula Dog Years, por cierto, y es, como os decíamos, la última del nuevo disco de Black Leaves, que no está mal, ¿eh? O sea, que vais a pensar, estos cabrones, cómo se sobran, ¿no? No, no. O sea, que está bien el Liscuni, que está majo. No está mal. Que está majo y que, pues con temas como este, pues te anima en el guateque, pues... En cualquier momento. A 100%. Sí, sí. Un poco más encabronados, un poco más fieros y con... Más dinamiteros. Más dinamiteros y con muchísimos más tiros dados, son Off, ¿eh? Así, a saco, Off, con admiración al final. Lo vais a comprobar en 1, 2, 3. O sea, pues dale. Rápidamente. Que lo vean. O sea, ahí los agarran. Agárrense los machos. Ahí los agarrando. Duro ya la médula. Claro, pues lo que viene siendo el hardcore puro de toda la vida. Sí, ya sí, te digo. De Dios, sin aditivos, sin conservantes, sin colorantes. Bueno, en este caso colorantes sí, porque la canción se titula Red, White and Black y es una de las que encontraréis en Wasted Years, que es el nuevo disco de Off, este supergrupo hardcore de Los Ángeles, en el que pues milita gente de grupos tan míticos, tan fundamentales de este género como Cycle Jerks, Black Flag, también grupos más poperos, por así decirlo, como Red Cross, o más rockeros como Rocket from the Crypt. Bueno, pues este cuarteto acaba de también hace nada, como quien dice, hace un par de meses se publicó Wasted Years con portada de Raymond Pettibon, al loro con ella, y con trallazos como este. 16 trallazos como este, Red, White and Black, que acabamos de escuchar. Y mira, si por un caso se acercaran aquí a la City, yo me acercaba a verlos. Sin dudarlo, además. Sí, sí, hay que verlos. Hay que ver que dan en directo porque debe ser la bomba. Claro. Debe ser enérgico total. Ahí, a sudar un poquillo. A darlo todo. Claro que sí. Bueno, pues la verdad es que pues en un minuto 38 que dura la canción, pues diré, joder, tampoco se puede, a lo mejor no se puede apreciar. Pues no os preocupéis, que más o menos son todas así. Del mismo corte. O sea, no hay tampoco mucha digresión. Es lo que es. Es punk rock a la angelina y no tiene vuelta de hoja. Pues digo una cosita, van a estar en octubre del 2 al 25 rulando por toda Europa. Bueno, pues a ver si caen por aquí. Pero no caen. Vaya. lo más cerca, o Londres o París. Digo cerca porque Londres tiene buena conexión. Ya. Pero no porque se pueda ir en coche. A ver ese día a que lo salgo. A ver qué hago. A ver qué pasa, sí. Bueno, en cualquier caso, pues ya que no podemos disfrutar del directo de Off, por lo menos aquí tenemos este Wasted Years para echárnoslo a la oreja de cuando en cuando, cuando nos apetezca. Seguimos en la costa oeste estadounidense y vamos a escuchar el regreso de una personalidad también del punk rock californiano. Este es el primer álbum en solitario de Brody Dale. Brody Dale de los Distillers inicia carrera en solitario con un disco titulado Deployed Love que está realmente chulo. Nos vamos zumbando, nos vamos corriendo, que no da tiempo para más y nos gustaría escucharéis un poquito de este nuevo álbum de Howlin' Bells. De australiano a australiano y tiro porque me toca. Esto es. El tema se titula Slow Burn, el álbum Heart Strings, lo tenéis ya a vuestra disposición también. Esperamos que os mole, que os quedéis con la coplilla. Tenéis minuto y medio para disfrutar de ello. La semana que viene no prometemos nada, pero ya se verá. Volveremos, no sabemos con qué, pero volveremos. Hasta luego. Chao.